C'est une offense à tous ceux qui se lancent dans toute connaissance. Tant à la chance, une sorte de romance qui ramène la croissance. Parcourir le monde, découvrir qu'au fond de nous, nous cachons le désir d'une passion profonde. Devenir une âme vagabonde, établir une semence féconde. À travers les frontières des amis bien sincères, mes pensées ils sont fiers. Nos parcours similaires font de nous des frères. Je ne puis me taire, ton image si claire se forge comme le fer. Tout ce qui me reste à faire est chanter mes prières pour que perdurent nos liens de façon prospère. D'où cette terre, mon salut volontaire, pas volant dans les airs. Tus palabras me hacen pensar. Despertador está aquí, revienta, tic-tac, tic-tac, punto de partida. Me levanto, es un nuevo día, vitamina, tomo, desayuno, como. Toco la guitarra, canto una palabra, abro la ventana, siento primavera, estornudo. Rico mi palmera, ring, ding, ding, ding, teléfono es la misma nota, sol, mismo tono, colgaron. Nadie me contesta, préndeme escena, a ver quién se conecta. Típicos, internauticos, toques rítmicos, que son cíclicos. De un globo mítico, planeta estático, te mando mi mensaje elástico. Tus palabras me hacen pensar que estás tan cerca, aunque en otro lugar. Así yo te veo desde acá, hablando, vemos la vida pasar. Tus palabras me hacen pensar. Te escribo un telegrama, te busco en el chat. Dime cómo estás, hay alguna novedad. Aquí todo bien, como aquí está en el track. Revisa tu correo, tac, tac, tac. Culita la distancia, gasón en Canadá. Muchas amistades que ya no están, se van por el mundo y retornan. Y los que no, en el alma quedan. No los puedo olvidar, siempre voy a recordar. Solo queda esperar lo que el tiempo me dirá. ¿Qué será? Volverás, me verás, me hablarás, me dejas, me olvidas. Ya no más, nunca más llamadas. ¿Qué más da? Es de verdad. Solo quiero derribar para una vez más dejar retornar esa gran amistad que un día comenzó cuando años atrás. Pasa, tus palabras me hacen pensar.